Diario del Futuro. Cuando pasaron 41 minutos de la 1 de la mañana, no sabemos en cuánto está su capacidad cognitiva, pero es el momento de presentar al columnista de economía de este programa, el señor Nicolás Fufarito Fufaro. Tengo una información de último momento. Por favor, de la urgente. Mauricio Macri recomendó la película de Francello Enano en Francello. Twitter. Francello Enano. En Twitter. Ahí está mi capacidad cognitiva en este momento. Por lo cual estoy evaluando votarlo bastante seriamente. ¿En serio? El día que yo dije que nada me tentaba menos que... Bastante seriamente. Que recomendó la película de Francello Enano, es muy tierno. ¿Es buena? No, la verdad no la vi. Pero es simpático, bueno, ¿viste que está de moda, Macri. Viste que está de moda en Twitter decir que te gusta la película de Francello Enano, así que... Sí. Bueno, y yendo a otros temas, hubo mucha expectativa, muchas vueltas de lo que va a ser hoy, miércoles, por la mañana y la tarde, y mañana jueves, unas disertaciones, unos paneles que van a protagonizar figuras importantes, nombres importantes de la administración económica del gobierno nacional. Y se hablaba de cómo lo que fue después de las primarias abiertas, que no fueron positivas para el gobierno nacional, de que salían, bueno, a ponerse una parte de la campaña al hombro, a defender el rumbo económico del gobierno nacional, como porque si recordamos lo que había sido en las últimas campañas, figuras importantes económicas, como fue Feletti Vudú en una época, protagonizando, hasta ahora no se había visto, como que lo empezarían a protagonizar, y muchas expectativas, mucha especulación sobre cuál iba a ser el mensaje. Los que van a estar van a ser Lorenzino, ministro de Economía, Kicillof, viceministro, pero figura prominente. Va a estar Mercedes Marco del Pont, titular del Banco Central, y Alejandro Vanoli, de la Comisión Nacional de Valores, que tiene todo un renovado poder de control sobre el mercado de capitales. Va a haber más gente, va a haber otros especialistas, va a tener gente, no sé, de YPF, del Valle, otros economistas, incluso del CEFIDAR, que es quien organiza estas jornadas principalmente. Pero vamos punto por punto, ¿qué es realmente lo que va a pasar? Hablando con el Ministerio de Economía, al menos hoy le bajaba mucho el tono a lo que se puede esperar de lo que va a pasar hoy con la apertura de Lorenzino, que hablan de las exposiciones, va un poco más allá de la coyuntura inmediata y al menos hasta lo que eran las últimas preparaciones, obviamente. Todas estas exposiciones tienen equipos técnicos trabajando atrás, quienes ayudan a armar las presentaciones. No se habían preparado ningún tipo de discursos con tono de campaña clara. Y Lorenzino va a hablar de la situación de la economía global y oportunidades. Nada que ver con la campaña ni con ir a luchar la provincia de Buenos Aires contra Massa, y también lo va a hacer en rumores de que se podía existir un cambio en el gabinete, un cambio en el Ministerio de Economía. Por un lado dicen que no, Cristina no va a entregar un ministro en esta época, se mostraban bastante seguros, y que los últimos días estuvieron trabajando con normalidad en el Ministerio de Economía, que incluso Lorenzino se vio con Cristina en los últimos días, con lo cual, al menos, obviamente, todo esto es el lugar de Lorenzino, gente de Lorenzino, descartaban las posibilidades de que haya un cambio. Digamos que es muy poco Cristina. Sí, por eso. No la conocen. Un cambio en este momento. Y más de una elección como esta que no definió nada. Claro, digamos. Claro. En todo caso, esperará diciembre o esperará, pero no. Por eso, entonces, no parece como algo esperable sin sustento en la genética política, claro, de Cristina Fernández de Kirchner. Aunque también todo nos puede sorprender, claro. Pero, obviamente acá, hoy si, yo no apostaría por si, un cambio de si hoy te hablan del Ministerio de Economía, hay gente que está guardando su lugar también. Sí, claro. Pero, o sea, se descartaba, y yo como vos tampoco lo daría como algo realmente cierto, más como rumores sin fundamentos. En todo caso, también después con el pedido que Cristina le podría haber hecho a la gente de Economía, a Lorenzino mismo, de salgan a pisar fuerte, salgan a campaña, necesitamos recuperar terreno, que se decía que el seminario este no era el lugar, a pesar de todas las especulaciones que se hicieron, salieron notas enteras como diciendo sale a la cancha la plana económica, que en todo caso puede existir un pedido, pero que en otros ámbitos, que no van a hacerlo en un seminario internacional en el Banco de Nación. Pero después también existe otro costado en el que va a ser la ponencia, la exposición de Kicillof, que tiene un título bastante sugerente que se va a llamar Los nuevos desafíos de la política económica argentina después de una década ganada. Como abriendo la posibilidad de, mira, algo, alguna pista podemos dar sobre cuáles son las políticas económicas a futuro, que está, se da bastante por hecho que entre agosto y octubre no va a haber ningún cambio significativo a nivel económico, ninguna decisión que dé vuelta el escenario, pero de octubre para adelante hay dos años más de gobierno por delante, con lo cual sí van a haber cambios, porque si miramos los últimos dos años un montón de vueltas económicas, con lo cual en el sector privado hay bastante interés de lo que puede ser la pista, al menos, que dé Kicillof con estas opiniones, pensando y teniendo en cuenta que Kicillof tiene su peso y que no es que, por más que a veces está más por delante o a veces más por detrás de la agenda, de la visión de los medios, sigue teniendo su peso dentro del gabinete de las decisiones. Pero tenemos a Lorenzino con esto, a Kicillof con esto, desde el gobierno también hablando sobre cuáles podrían ser, si estas pistas que podría dar Kicillof iban a mostrar algo. Lo que se decía es que obviamente se va a desprender algo del análisis oficial de la economía actual, porque es la primera aparición después de las elecciones, pero son cosas que en general ya se saben y que se dudaba mucho, al menos en el entorno, que estén guardando bien en secreto bajo llave algún tipo de anuncio o algo por el estilo, sino que iba a ir por una cosa más teórica o de análisis más general. Y después, por último, tenía de las exposiciones fuertes sobre las que había expectativas, están las de Alejandro Vanoli y las de Mercedes Marcó del Ponte. En primer lugar va a estar Vanoli, que es el titular de la Comisión Nacional de Valores, recordemos, este organismo que ahora toma un poco más de fuerza, un poco más de protagonismo mediático con el nuevo, la nueva función que le da la nueva ley de mercado de capitales, porque es el principal controlador, el que tiene la fuerza de control desde el Estado sobre el mercado, sobre todo este sector financiero, cosa que el lugar que antes se autorregulaba. Y lo que va a hacer, va a ser hablar de las tendencias de regulación en economías emergentes, y lo que se comentaba era, de nuevo, la pregunta hacia la CNB de ¿se va a decir algo posta, no se va a decir, que cuánto va a jugar políticamente? Que sí, se van a hacer comentarios sobre la reglamentación de la ley, que esto tiene bastante interés, tanto en empresas, que son los emisores de las acciones que se negocian, como las sociedades bolsa, un lugar bastante importante con expectativas por lo que puede pasar entre a este momento y post elecciones, pero que no va a haber muchos detalles. De nuevo, no va a ser nada tan interesante ni tan importante como se pretendía de algunas especulaciones. Pero que lo que sí se empezó a adelantar, probablemente la semana que viene va a estar la reglamentación general, ya se dio la primera parte de la reglamentación, con lo cual podría haber novedades de esta ley, que es un cambio bastante fuerte para el sector financiero. Y por último, Mercedes Marcó del Pont va a hablar del tipo de cambio competitivo y de la administración de reservas para apoyar el desarrollo, que son dos temas que están bastante en vilo en este momento, porque por un lado tenemos obviamente el billete norteamericano, que está dando vueltas con sus diferentes tipos de valores, pero yendo al oficial, que es sobre el que pone la atención al menos frente a los medios, en el discurso público, el gobierno nacional, que viene con un ritmo de devaluación, un ritmo de aumento el dólar, bastante fuerte, sigue aumentando, va aumentando de medio o un centavo, está en 5 pesos con 57 centavos, se puede esperar que llegue a los 6 pesos hacia fin de año, por encima del 20% de ritmo de devaluación. Y por otro lado, las reservas, que hoy terminaron en 37.003 millones de dólares, por lo cual ya podría en mañana o en estos días quebrar el piso de 37.000 millones, pasar a los 36.000 millones con un pago de 2.000 millones de deuda muy cercano, con lo cual eso también genera algún tipo de expectativas, algún tipo de especulación sobre el poder de fuego de las reservas y del Banco Central.